¿Qué tal, amigos de Sin Tarjetas? Estamos en una nueva emisión del podcast El Marcador del Profesor y estamos llevando para ustedes un nuevo tema que nuestro amigo José Antonio Martín Nemer, el profesor, eligió para conversar en esta ocasión. Voy a sacar la lista, profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas respuestas de su primer episodio, profesor. No, pero uno que ha visto mucho fútbol. Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos nuevamente aquí en su casa, profesor. Literal desde el 94. Veo fútbol, desde el 94 veo fútbol. No te voy a decir el 90. Yo vi el Mundial 90, no es cierto. La gente no se acuerda. Pero ¿sabes qué? Yo sí vi el 93. La Copa América del 93, ¿no la viste? Que fuimos subcampeones. Sí, pero no. Hay flashazos, digo. Está bien, bueno, vamos a aceptar que tengo un año más que tú viendo fútbol. Eso me hace tener un poco más de experiencia que usted, profesor, al parecer, pero yo le tengo mucho respeto. El tema que nos subrayó hoy el profesor. No vio ni un partido. El tema que... Sí, claro que sí. Batistuta nos vacunó en el 93. Pues en YouTube igual yo veo del 86. No, yo lo vi en vivo y a todo color. Entonces, el tema de hoy, compañeros, no hemos ni empezado, ya está peleando el profesor. Por aquí nos subrayó, son varios temas, pero el profesor subrayó este para el segundo episodio de 8, de los que consta el podcast El Marcador del Profesor. Bueno, nos vino aquí nos dio un susto el perrito del profesor. El tema. La era de los fichajes bomba en el fútbol mexicano. Entonces, profesor, para la audiencia joven que nos está escuchando, hubo una, y para los que no son tan jóvenes, podamos recordar y repasar, hubo una época en el fútbol mexicano, profesor, en la cual llegaron fichajes bomba. Lo que hoy está pasando en la MLS, que llegan... Jugador franquicia. Que llegan, sí, allá se les llama así, aquí nunca se les llamó jugador franquicia, aquí se les llamaba fichajes bomba, ¿no? Lo que hoy está pasando allá, en algún momento pasó en nuestro fútbol mexicano. No algo reciente, como cuando vino Ronaldinho al Querétaro, que era algo muy aislado, ¿no? Uh-huh. O ahora que vino el del Manchester United, Valencia. Esos son casos aislados. No, hubo una época donde cada torneo que terminaba, se decía, vienen los fichajes bomba, y era una expectativa muy alta, y generalmente los traía al América. Pero hubo varios equipos que ustedes tal vez se van a sorprender que trajeron jugadores de mucho renombre. Profesor, me da gusto que vaya a compartir con nosotros su conocimiento, su memoria de estos jugadores que llegaron al fútbol mexicano y después repasaremos por qué dejó de darse este fenómeno. ¿Desde dónde comenzamos? Tú me dices que ves desde el 94, profesor. Sí. Por ahí, era una época donde comenzó a llegar este tipo de jugadores. Sí, haz de cuenta... pues llegó Emilio Butragueño al Celaya, que para mí ha sido uno de los fichajes que fue redituable en el equipo, fue subcampeón, él solito hizo subcampeón a ese equipo. Emilio Butragueño, un histórico equipo, del Real Madrid. Un totalmente. Equipo de Celaya de 3 pesos, literal. Había un Tit, había un Zico, me acuerdo, en Celaya, pero no Zico, el brasileño igual, pero no Zico, el del Mundial del 90. Así le decían Milton Antunes, me acuerdo. Un equipo de medio pelo, medio pelambre. Butragueño cuenta que ellos se cambiaban en el estadio. O sea, no tenían ni vestidores. O sea, él vino porque el presidente del Celaya era un español, lo fue a convencer, le gustó la ciudad y el fichaje fue una bomba atómica. Sí, porque no. Fue el fichaje, creo que más rembombante, yo te lo puedo decir, de la historia del fútbol mexicano. ¿Tú consideras que Emilio Butragueño? Sí, por... Déjate la historia, sino por lo que fue una ciudad. Y es que traía calidad, ¿eh? Traía calidad todavía, o sea... Pues con una pierna, te digo, fue en un torneo largo, que eran aburridísimos los torneos largos. Fue cuarto lugar, una liguilla muy buena, pero lástima que la reglamentación de ese fue torneo... Fue la final donde fue empate. Campeón de Caxa, ¿no? Sí, pero con qué empate. Con sí, la recuerdo horrible, o sea, se definió con un empate. Sí, porque antes el gol de visitante lo que te hacía. Y a partir de ahí quitaron. A partir de eso, que sí, totalmente lamentable. Sí. Ahora, me interesa lo que dices, que para ti ha sido el fichaje, me dijiste más... Pues más rimbombante en el sentido de que lo que más generó una ciudad. Sí, y tú mismo lo dices, que Celaya era un equipo... Digo, con todo respeto para que me escuchen allá, dice el profesor que de 3 pesos. Sí, pero en ese entonces habían equipos de 3 pesos que hacían una inversión con tal de traer a alguien como no, pero él se rebajó el sueldo. O sea, él lo que costaba en Real Madrid, él se fue del Real Madrid en el 95, en el vino, sí. En el 94 se va de Real Madrid, lo trae Celaya. Pero igual vino por 3 pesos, profesor. O sea, sí vino, no, sí ganó. Pero con ese... Sí ganó. Ahora, ok, no vamos a discutir su sueldo. Lo que voy a decir es que sí les pagaban. Ah, claro, pero sí les pagaban bien. Pero chécate el equipo que traía. Era bueno. Hugo Pineda, el portero. Bueno. El Celaya fue bueno. Joel Búfalo Cruz. Estaba Gutiérrez Aldaco. Ah, bueno, claro, sí lo recuerdo. ¿Sí? Ahora, para quienes están... Hay varios jóvenes que... Estaba un hermano de Luis Hernández. Afortunadamente nos siguen algunos jóvenes. Que metió gol en la y final. Y deben de decir, varios jóvenes de ahorita o le van al Real Madrid o le van al Barcelona y a alguno le va por ahí a otro equipo. Y esa fecha igual llegó, en esa fecha llegó a Tigres, llegó un rumano, se llama Emil Kostadinov, que fue el Mundial 94. Dumitrescu jugó aquí. Vino Dumitrescu al Atlante del América. Jugó. Y Dumitrescu fue un crack en el Mundial del 94. Sí, venía y después de Bucarest vino Velo de Vichy, un altísimo que era defensa del Atlante y era muy bueno. Ve los nombres que estamos hablando, como tú dices, como dijiste el episodio pasado. Seleccionado africano. El episodio pasado dijiste que buscáramos en YouTube. Bueno, pueden buscar, por ejemplo, a estos rumanos que eran muy buenos. O sea, Dumitrescu fue un muy buen delantero. Bueno, o dio un muy buen mundial. En ese tiempo no teníamos tanto acceso a ver cómo estaban jugando en sus ligas. Estamos de acuerdo. Nuestra vitrina o lo que podíamos ver era el mundial. Era, vino José Mari Vaquero. Sí. Con la misma... Con la, al Veracruz. Al Veracruz en Barcelona. Cuando Azteca compra al Veracruz y al Morelia... Compra el Veracruz, el mismo dueño del Morelia, se llama Moisés Abas, que en paz descanse, fue el que hizo contratar a José María Vaquero. Vino Iván Valenciano, vino René Higuita. Es correcto. Higuita metió en América en Azteca. Es correcto, miren lo que están descubriendo ahorita varios. Sí, varias René Higuita metió gol de penal en América, cuando jugaba América los lunes, en la noche. Ok, regresamos al Celaya, ¿por qué regreso ahí? Porque Butragueño venía de un Real Madrid que había sido, digo, siempre ha tenido una historia. Pero ella, pero ahí venía. Historia no, muy, no venía la baja, pero. No, pero venía de un Real Madrid que. Sí, o sea, Butragueño en el Real Madrid le fue muy bien. Pero el cambio de Butragueño era Raúl. Por eso, o sea, tenía. Por eso, pero en su prime, Butragueño le fue muy bien en el Madrid. Ah, claro, pues sí fue el. Con Hugo y todo esto. Butragueño estaba en el top 15 del jugador del histórico del Real Madrid. En esa etapa. Ahora. ¿Nos puedes comentar, a mí y a la audiencia, para refrescarnos la memoria, en el momento en el que Celaya juntó a Hugo Sánchez, a Michel y a Butragueño? Sí, ya, y no, igual vino Miguel Pardeza, vino al Puebla. O sea, nos dieron como un Real Madrid, región 4 en ese. Sí, y lástima que Hugo cuando... Se hacía expulsar mucho. Sí, o sea, Hugo jugó nada más como 5 o 6 partidos en Celaya. Y ya Butragueño ya venía a la baja y ya Michel también ya venían cansados. O sea, no es que venían de vacaciones Michel y Hugo, pero ya... No, Michel vino a jugar. Sí, jugó un año bueno. Su año, ese año que tú dices que era un año futbolístico. Que... No, Michel ya vino a torneos cortos. Butragueño vino al último torneo largo. ¿Por eso Butragueño? Butragueño vino en 95-96. Sí. Sí. Estuvo en 97 invierno. Luego otro 90. Pero sí llegó a jugar con Michel, sí. Sí, por eso, sí, pero ya en torneos cortos. Es correcto que ahí ya no le fue bien. No, ya no calificaban a liguilla. Ya los tres ya no les fue bien, ya no. Sí. No, las segundas partes nunca son buenas generalmente. Sí. Entonces, por ahí cerramos ese capítulo de ese tipo de jugadores. Ahora, Real Madrid, y ahora vamos con los que mencionabas. Carlos Muñoz vino al Puebla, un jugador español que fue campeón de goleo. Muy bueno. Cuando la franja era naranja. Sí. Él fue el primer campeón de goleo, creo que de los torneos cortos. Ahora, me voy a ir más adelante, pero bueno, quiero que me digas entre los 94 y entre el 98, por ahí, ¿no? Me dijiste, Villic, que yo insisto en que no sé si venía con cartel de bomba. Yo creo que aquí se hizo, no, pero aquí se descubrió, pero no venía como una bomba, ¿no? No, pero si son seleccionados cameruneses. No, vino también, creo que Maná hace poquito, creo que es que no, pero, se cameruneses, pero, no era pero Villic hizo un buen mundial 90. Sí. Ya. Sí. Ok. Teniendo un buen mundial. Entonces lo consideramos. Ok. Sí. Yo me voy a ir a. Vino Bebeto, a Toros Neza en 97. Sí, es correcto. Sí, metió un gol de tiro libre. Es correcto. Vino el brasileño este que jugó como un partido con América, este... Yalmiña, sí. Digo, ese no fue tanta bomba porque Yalmiña ni a su selección fue... No brilló. Sí, claro que sí, fue... es que, bueno, los brasileños no todos tienen chance en su selección, pero en la Liga Española, Yalmiña, claro que sí. Uh-huh. Hay que ver YouTube. Sí, pero no fue así... Bombas, porque América para ellos todos son bombas. Bueno, ahora, bombas... Bombas que sí... fueron redituables, que sí cumplieron. Para mí, no hay uno más, digamos, más redituable que Zamorano. Iván Zamorano, con el Claudio América, López. Con Iván Zamorano y Claudio López. ¿Venía más con fichaje bomba Zamorano que López o no? ¿O por ahí sí, del mismo. Porque Zamorano, ¿te acuerdas su debut? Creo que metió 3 goles en su debut. Y fue campeón con las Águilas. O sea, sí, ¿qué más igual, querías? Un igual. Fichaje bomba que es campeón. Sí, pero ¿contra qué fue campeón Zamorano? Contra Necaxa, ese partido más raro. No me demerites ese título ni de Iván Zamorano 2-0, ni de América. Iban 2-0. ¿Qué es fútbol? Lo alcanzaron. Y el segundo partido, bueno, a Zague, que mejor seguramente, jugaba, seguramente ese disparo que sacó el segundo, Adolfo Ríos de la esquinita. El segundo tiempo de América Necaxa. Véanlo, como dices, como no, está mucho con YouTube, te está ganando, partido. Te está ganando. No. El Liga. Segundo, el mejor partido. Zague está jugando muy bien, el segundo tiempo lo saca Arias. Te está ganando el Liga. Y meten 3 goles. Vean el primer gol de Zamorano, que ni se movió no, Ríos. No, pues vamos a acabar este episodio porque no se trata de eso. Te estás demeritando y te está ganando el Ligo. ¿No? Y aquí queremos ver la mejor versión del profesor, que es el profesor objetivo. El profesor antiamericanista. No, y el partido contra el Piojo López fue contra Tecos. Contra Tequitos. Pero fue la final. ¿Qué culpa tiene América que ellos sean los que lleguen a la final? Ah, por eso. Que son los que llegan a la final. Todos los equipos estaban en con Flavio Davino de defensa. Y en el Tecos. Y el de año. ¿Y cómo no van a ser campeones? Pero llegaron a la final. Yo no sé cómo lo eliminó. ¿Qué culpa tiene América? Cómo, bueno, ya viste, te fuiste a la final de América con... Ahí no hay ni siquiera... Calma. Zamorano, para mí. ¿Para ti quién ha sido el fichaje bomba más redituable o el que ha dado más dividendos? Guiñac. Futbolísticamente hablando. ¿O sea, qué más no? Dado? Bueno, a ver. Bueno, es que ya estamos poniendo la vara. Guiñac, como fichaje, fue el fichaje bomba. Claro. Claro. Fue un buen fichaje, pero ¿fichaje bomba? Sí, para el estándar del fútbol mexicano, sí. No, venía no. Su campeón de goleo del Marsella, este seleccionado del 2010 de Francia. Pero ya luego me vas a decir que Janssen es fichaje bomba. No, eso es, no, o sea, fichaje no, extranjero no significa fichaje bomba, profesor. A ver, audiencia, háganos llegar también sus comentarios si ustedes consideran que Guiñac fue un fichaje bomba. Comparado con los nombres que le estamos diciendo, que en su momento eran mundialistas. Vino, o sea, me hace decir que, obviamente, vino Guiñac, japonés. Guiñac hizo mucho más, bueno, que Bebeto en el fútbol mexicano. Bebeto no hizo nada. No, vino un japonés que también era fecha bomba, Honda. Ah, sí, vino también, sí. Que hizo, ¿te acuerdas que bomba? ¿Te acuerdas de... Honda, no bomba. ¿Te acuerdas de este, el español que llegó al Pachuca, Tamudo también? Raúl Tamudo, Roque Santa Cruz en el Bayern Múnich a Cruz Azul. ¿Quién? Roque Santa Cruz. Claro, sí. Y estamos hablando de eso. O sea, al fútbol mexicano han llegado varios. Han triunfado pocos o han querido. Bueno, ahorita vino un campeón del mundo reciente, porque vino Ronaldinho, pero ya fue campeón del mundo en 2002. Sí. Pero nunca fútbol mexicano ha venido un campeón del mundo reciente en este nuevo mundialista. Es Florian, que vamos a ver si da. Sí, hay que darle todavía. Ya este torneo vino a pasear, sí, y a tomarse fotos. Sí, yo no lo quiero juzgar todavía. Hay que ver. A tomar fotos a las enchiladas. A tomar fotos. Sí, no está cuajando bien en el fútbol mexicano. Vamos a ver. No, es ya venía mal, hizo un mal Juegos Olímpicos. Y también en el Mundial sí es campeón, pero no lo jugó. Pero está en una generación. Claro, yo no estoy demeritando. Imagínate, atrás de Mbappé, de Coman, sí, Griezmann. De Griezmann. De sí, Pogba, sí, sí, sí, sí. Está él. O sea, sí. Algo debe tener el chamaco. Sí, estoy de acuerdo. Pero dices, un campeón del mundo reciente, sí. O sea, pero, o sea, eso es en el papel. Guiñac fue a la Eurocopa ya jugando con Tigres. O sea, por su nivel de Tigres fue a la Eurocopa. Sí, fue cuando el gol este que falló, que le hubiera cambiado la vida también a Guiñac, sí, porque hubiera sido ídolo. Se hubiera ido de aquí. Sí, hubiera sido ídolo, exactamente. Hubiera ido, aunque no hubiera querido, se hubiera ido porque hubiera tenido grandes ofertas que no iba a poder rechazar. Ahora vámonos más para atrás. otra vez, ya terminamos con Gignac, pero, por ejemplo, Cardoso no fue un fichaje bomba. Cardoso tardó. Saturnino no fue un Cardoso fichaje bomba. Tardó se volvió un fichaje bomba después. Cardoso tardó 4 años en cuajar. Cardoso vino a Toluca desde el 92, o sea, 92-93, y cuajó hasta el 97, casi fueron 4 años. O sea, cuando empezó más a meter goles, porque el Toluca se jugaba a las 11 de la mañana. Ahora, profesor, dame más nombres. Más allá anterior, entre los 94, entre el 2002, Vino a Veracruz, vino Leonel Álvarez, colombiano, que jugó en el 94. Vino Valenciano. ¿Sabes quién vino al Veracruz? Vino René, Vino al Veracruz un chavo argentino. Ahorita te voy a... Romagnoli. ¿Te acuerdas de Romagnoli? Sí, pero no, pero para llamarle bomba a Romagnoli no entra. No entra, o sea, bomba no. Okay. O sea, para mí Claudio López, Iván Zamorano, Bebeto, Butragueño, Vaquero. Que Vaquero realmente no hizo... No hizo nada, pero nada. O sea, pero vino. ¿Te acuerdas Vaquero? De que lo catalogarías como bomba Castromán cuando vino? No, tampoco. ¿No? Vino Campañolo, un portero muy bueno a Tigres, que perdió la final contra Pachuca, que venía de selección argentino muy bueno, Campañolo. Generalmente al América era donde llegaban, ¿no? O sea, los fichajes bomba. Sí. Y de repente un equipo modesto como un Celaya, un Veracruz, te sacaba un jugador así. Sí, digo por el Atlante, de repente te sacaba un jugador No, pues te digo, tuvo esos dos. Morelia, no, tuvo jugadores que se volvieron, Fantasma Figueroa y todo eso, pero no eran los fichajes bomba internacionales que venían. No, pero ellos aquí hicieron una carrera de fútbol, sí. Se cuenta. Ah, bueno, en Pumas vino Bernardo Schuster. Vino, sí es cierto, tienes toda la razón. En su último torneo, que no jugó un partido. No, tienes razón, lo había bloqueado. Jugar 12 del día estaba cañón. Sí. Jugar 12 del día está cañón. Tienes razón, sí. Diego Latorre, pero tampoco era como bomba. Gametita sí jugaba. Ahora, bien. Ahora, Marcelo Delgado y el Chelito Delgado, ¿alguno de ellos era como bomba? Sí, pues César Delgado sí fue bueno. Pero sí era un seleccionado argentino. Sí, sí era bueno, César Delgado, el Chelo. Vino a Pumas, bueno, ya o sea, más... No por ser del continente americano, vamos a catalogarlos como no bombas. O sea, sí habían en el continente americano. Igual, no... Yo no sé, no con bomba, pero muy buen fichaje Eduardo Vargas. O sea, Eduardo Vargas es exactamente. Su campeón, segundo lugar en goleo de la selección, atrás de Marcelo Salas de Chile. Venía muy bien. Sí. Es más jugador de selección que de equipo, pero es una bomba. Ahora. Vino un nigeriano a Tigres, Uche. Un nigeriano a Tigres, pero que vino a pasear. Ahora. Para no estar también nada más soltando nombres, vamos a hacer un poco de análisis. ¿Por qué dejaron de venir tantos fichajes así? Porque no hay. No, yo creo, profesor, que es ya para ganar y ponerse en los títulos y todo esto, ya no era porque muy pocos ganaban con fichajes bomba. O sea, realmente casos excepcionales con Zamorano y con Piojo López son los que me vienen a la mente. Pero venían otros que, como dices tú, duraban 5 partidos, 4, 8, entonces ya los dueños dejaron de invertir en esto, dijeron a ver, ok, a lo mejor quiero que la gente voltee a ver a mi equipo, sí, traigo un fichaje bomba, pero aparte de que también empezó un poco de crisis financiera, dijeron, vamos a ganar campeonatos, no es necesario fichajes bomba. Para mí igual es un buen fichaje, pero fue desperdiciado, fue Menés. Venía con buen corte. No, pero no era bomba, ya venía. No, pero venía, no, pero tenía, pero ven los equipos que juega. Es que también tienes que ver los equipos que juega y qué te ritúa internacionalmente. Tigres lo que hizo con Gignac fue explotarlo internacionalmente. O sea, ¿por qué hay cuentas del Marseille en español? ¿Por qué hay cuentas de la Liga Francesa en español? Porque así tienen que ser los fichajes. Porque él... Digamos que ya no tiene que tener nada más como que jugaste bien en un mundial. O sea, que sea integral, que te... Sí, porque ahorita ya todo se ve en redes sociales. Que te dé la nota en otros países. Sí, ¿no? Porque ahorita ya todo es redes sociales. O sea, vete... Que meta gol y te lo saque la cuenta de Twitter para que vean el fútbol mexicano. Y que te felicite tal cuenta y todo. Sí, o sea, el PSG en español acaba de sacar el Día de Muertos. ¿Sí? O sea, no hay representación del PSG en México. Sí, es correcto. Entonces, ahora vemos que hay los fichajes y con muchísimo respeto, que a mí me encanta la Liga de Expansión. A veces se refuerzan ahora con la Liga de Expansión. que con fichajes de, es que, ¿quién de es bomba, el, ¿no? Es que en México, ¿quién es? Realmente, ¿sabes quién es el fichaje bomba de Pumas de esta temporada? El Palermo Ortiz, que era de la segunda división, que vino a Pumas Tabasco y no logró ni debutar, creo, o a lo mejor un partido, y se lo lleva a Pumas, y ahora está haciendo las cosas muy bien con Pumas, es que, como que, defensa, y ese es su fichaje bomba. ¿Sabes quién es? Para mí fichaje bomba, igual Maxi Mesa. Saludos a Pumas Tabasco. Maxi Mesa. Maxi Mesa es, pues, que, es mundialista argentino. Okay. ¿Funes Mori se te hace? No, pues él viene en el reality show. O sea, él vino de un reality show con su hermano. Ok. Sí, sí. Entonces, profesor. Sí, o sea. La decadencia de estos fichajes. Es que no hay dinero. O sea, no hay dinero. Hace cuenta. ¿Cómo, y en la MLS cómo, sí hay dinero. Claro. Entonces, son los reyes del marketing. ¿Por qué? ¿Qué se maneja en México? Los Ormeño. Orbelín, ¿quién más hacen trueque? El que jugó una vez en Morelia, ahorita juega en Mazatlán, el Diego Valdés, uno que jugó en Morelia. O sea, ese es el tipo, ¿quiénes pueden comprar de fuera? Monterrey, Tigres y América, pero América ya no quiere invertir. Sí. América trae un Fidalgo de segunda división. Sí, es correcto. Ahora, ¿quién sí puede hacer lo que hacía antes el fútbol mexicano? La MLS. La MLS, aparte de que nuestro país como sociedad fue yendo a un panorama no muy favorable para el jugador que venía, llámese las condiciones de seguridad o de inseguridad, como lo queremos llamar. Si te pregunta como jugador, ¿dónde te quieres ir a vivir? ¿A Ciudad de México o a Nueva York? A Nueva York o a Miami o a Los Ángeles. O sea, sí, y en todos lados hay, temas de inseguridad, pero la calidad de vida que te ofrecen los equipos de la MLS, bueno. En su momento cuando ellos venían a un Celaya, a un Veracruz, las cosas no estaban como ahora. Me acuerdo cuando inició la MLS, se fue Hugo Sánchez, se fue Jorge Campos. Y era como si estuvieran en el patio. Se fue Cuauhtémoc Blanco. Pero no, Cuauhtémoc ya se fue todavía cuando ya estaba un poquito más de infraestructura, pero cuando se fue Campos, tú veías los videos y parecía que estaban jugando en la deportiva. Había showdowns de... Sí, claro, o sea, era en la deportiva como era show, pero ve, te cuento, en 21 años ya se van a David Villa. Zlatan, el del Miami, llevaron a Pirlo, el del Miami, al inglés, a Rooney. Sí, yo digo que se acaba de ir, el español, digo, el argentino que se acaba de ir, que se fue del Real Madrid. Higuaín. Ándale, Gonzalo Higuaín. Sí, claro, no, en 21 años. Ahora el Chicharito, Y en 20 años. Carlos Vela, David Villa fue redituable, o sea, sí le fue. Sí, el fútbol mexicano, y el problema del fútbol mexicano es que en vez de que se expanda, son nacionalistas. Hay que reducir extranjeros, no. Hay que traer mejor calidad de extranjeros. Pero el extranjero no lo debes, es que hay que darle oportunidad al jugador mexicano. Vean la Liga de Expansión. Tú tienes un partido de Liga de Expansión con puro mexicano. Ahorita la gente ya no ve fútbol. Ya tienen muchas cosas que ver tanto en plataformas. Hay ofertas de entretenimiento. O sea, ¿Quién se chuta un Celaya Leones Negros? Pues pocos. O sea, realmente los aficionados de sus equipos y algunos que... ¿Por qué? Porque aparte antes tú decías, bueno, lo quiero ver porque ver quién asciende. Ahorita ya no asciende nadie. Sí. Y en el fútbol mexicano ya no asciende nadie. O sea, todos califican. Es correcto. El que no califica fue el mexicano. Pues ya. Y va a llegar un momento que si sigue así esta vorágine, va a ser menos equipos. Ya la gente no quiere invertir. Ve Puebla como está abandonado. Ve, ya están abandonando a Xolos. Ya están abandonando. Bueno, Mazatlán tiene Azteca, pero no le mete dinero. Sí, yo coincido. Pumas no desaparece, pero no sé cómo. Pero a corto plazo no se ve, profesor, que vaya a arreglarse la cuestión de esos equipos. Porque la Liga MX sin Monterrey y sin Tigres, vamos a decirlo así, sin Monterrey y sin Tigres, y sin Cruz Azul tal vez. No, y América. El América sí de cajón, pero o sea, el América va a estar ahí siempre, ¿no? Entonces, no podría ser una liga de uno o de América y Chivas. Si no estuvieran estos equipos, como están, a manera de infraestructura, o sea, que están manejando las cosas bien, que son Tigres, Monterrey, y el Cruz Azul con todos los problemas que tiene, pero sigue manteniendo la esencia del Cruz Azul, o sea, ha sabido... separar un poco sus problemas y le cayó de perlas el campeonato. O sea, si no estuvieran ellos, tendríamos con mucho respeto, solamente una liga de Mazatlán, Puebla, San Luis, los Pumas, como están, ¿qué otro equipo? Querétaro, todos estos que pues ¿qué haces, no? O sea, realmente ver un Juárez, Querétaro hoy en día, con respeto, que o sea, hay que estar ahí, hay que, con respeto a los jugadores, pero es un, es algo que no te llama la atención. Uh-huh. Hoy en día, un Juárez Querétaro contra un Los Ángeles FC, contra el New York, pues ya tal vez prefieres ver el de Los Ángeles, ¿eh? Sí. Ya te pones a los dos. Ya la audiencia televisiva ya está bajando, porque han hecho todo para hacer esto así. O sea, y cada año va a estar peor. Te digo, yo veo que en 5 años van a ser 2 equipos máximo, porque ya para tener un equipo de fútbol en una ciudad, tiene que haber apoyo del gobierno, si le gusta el gobernador. Si no le gusta el gobernador, no va a haber equipo, porque el que sigue ve a Veracruz. Sí, sí, eso es, pero ya eso es lo que se trata ya de erradicar, ¿no, profesor? Que se meta la porque política. No hay iniciativa privada que quiera meterse, no hay un Vergara, Televisa, América no tiene. Ahora, ¿cómo das incentivos? Vamos a hablar, pero no tengo conocimiento de causa, pero ¿cómo das incentivos a empresarios cuando un empresario o una familia empresaria como los de los terceros de Irapuato ascienden y no los dejan ascender? ¿Cómo? Y se fueron, ¿eh? Dejaron, ya no están. ¿Cómo inviertes? Si te niegan, si cumpliste la razón por la cual te creaste, que era ascender. Entonces, no se puede. Estoy de acuerdo contigo, pero todo esto nos lleva a que la razón por la cual ya no hay estos fichajes que comentaste tú. Sí. Entonces, ¿qué nos depara, profesor? ¿No ves tampoco a corto plazo fichajes bomba, llamémoslo así? No, pues hay que esperar a los regiomontanos, que ellos pueden, porque aparte ahorita es una fecha. ¿Te pueden traer uno, en el año? Sí. Bueno, ahorita ya con Florian, pues ya no creo que traigan otro así, pero va a ser a Monterrey a ver si fracasa. Ahora para el Mundial de Clubes creo que se tienen que los fichajes bomba, profesor, son los mismos mexicanos. O sea, un fichaje bomba es traerte a Salcedo, un fichaje es traerte a Diego Reyes. Eso es, sin demeritar, pero eso es ahora nuestro fichaje bomba. Sí, se repatria. Cuando antes, como dices tú, traías extranjeros de calidad y también de sin calidad. Sí, porque hay otra cosa, en Europa, pues como ya se cerró todo, como ya hay Copa de las Naciones de ellos mismos, ya no saben cómo es México. ¿Cuándo vas a jugar con un europeo, salvo el Mundial? Sí. Es correcto. Sí. Ya tu mascota nos está presionando para terminar el podcast. Nos está avisando, de hecho, que nos quedan ya nada más como 3 minutos, profesor. Vamos a cerrar el tema de los fichajes bomba. Qué bueno que nos pudiste iluminar, nos pudiste platicar de esta etapa del fútbol mexicano donde se empezaron a dar, para resumir un poco lo que fue este episodio, se empezaron a dar fichajes interesantes algunos, otros ridículos, y otros que... sí cambiaron la historia de una franquicia. ¿Qué fichaje para ti cambió la historia de una franquicia? No por título, sino que porque se le recuerde. No, pues Butragueño. Celaya tiene que ser... Ahora, no hablamos de algo interesante, ahorita que decimos eso. ¿Sabes qué fichaje fue bomba? El de Maradona como técnico de Dorados de Sinaloa. Ah, sí. Fue un fichaje bomba porque sí cambió la historia de la ciudad. Ah, bueno, vino Pep Guardiola ahorita que decimos Dorados. Ah, vino Guardiola Dorados, ¿verdad? En su momento vino Guardiola. Sí, Dorados. Bueno, vino Abreu, pero ya tiene 50 equipos. Abreu sigue jugando hasta el día de hoy. Sí. Pero Maradona fue un fichaje bomba porque hasta la fecha él cambió la ciudad, el fútbol en la ciudad, ¿eh? Uh-huh. Y se le recuerda a Maradona y se le quiere. Tuvo creo que 2 etapas, ¿no? Con Dorados. Dos subcampeonatos, tú. No, ¿y qué? ¿Cuando fue Cuauhtémoc no era técnico? No, ¿verdad? No, era, creo que del Olmo, se me hace. O no me acuerdo quién, no. Arias, creo que Arias. Pero bueno, el chiste es que Maradona fue un fichaje bomba. Sí, técnico. En ahora. Bueno, técnico. Con estos 2 minutos que nos faltan, ¿qué técnico fichaje bomba hubo? Leoben Hacker. ¿Fue bomba como fichaje? Claro, pues dirigió Real Madrid, Benito Floro, dirigió Real Madrid. Bielsa vino también a Atlas. Sí, Bielsa. Pero no, él todavía no era en sus inicios. Todavía no era un fichaje bomba. Sí, vino Ángel Capa al Atlante. Vino César Luis Menotti. Vino. Esos son. ¿Te consideras ¿cómo se llama? ¿El pelado? Sí, Ramón Díaz, pues fue multicampeón en River. Venía como fichaje. Sí, aquí. Ah, bueno, Bomba vino, ahorita hablando de Ramón Díaz, trajo al portero Saja. Sí, sí, sí, recuerdo que trajo a medio, o sea, sí, trajo como a cuatro, que sentó ocho el portero, sí, este, trajo a un defensa ahí que era una hacha. No, era, porque ya de ahí, cuando sacan a Ramón Díaz, creo que entró Mario Carrillo. Y ya Mario Carrillo fue que puso Ochoa en vez de Saja. Pero Saja era un multicampeón del River. Pero no le fue bien, no le fue bien aquí. Sí. Igual hubo un defensa que luego me acuerdo de su nombre, un central que trajo, malo también. No malo, o sea, bueno, no le fue bien aquí y aparte era muy, muy violento. O sea, entraba muy, muy feo. Profesor, se nos habían olvidado los técnicos, ya los repasamos. Gracias, muchísimas gracias. Estaremos atentos para el tercer capítulo del podcast El Marcador del Profesor. Está el tercer capítulo, lo vamos todavía a elegir el tema, entonces todavía tienen oportunidad de mandarnos a nuestras redes sociales cuáles son opciones, una baraja de temas que ustedes le van a enseñar al profesor, y el profesor con su marcador va a decir: este es el tercer capítulo, este es el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, para este ciclo de 8 episodios del podcast de Sin Tarjetas, El Marcador del Profesor. Profesor, muchas gracias. Hasta la próxima. Estamos en contacto, amigos. Es correcto. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches.